Bueno, Cañuela Sustentable comenzó como un proyecto en Uribarria. Nos habían llamado para hacer un sistema de reciclado con el tema de las parrillas y esos lugares, porque había mucho problema con el residuo, con la gente que venía a visitar el pueblo de Uribarria. Dejaba mucha basura, mucha botella, mucho plástico. Entonces, lo que hicimos nosotros es más o menos ordenar ese sistema a través de contenedores. Hemos llevado contenedores, estación de reciclado también. ¿Cinco personas integran Cañuela Sustentable? No, cinco por fuera. Después hay 15 en el ecopunto y uno en el predio de Alem. Después también organizamos con otras organizaciones, amigas que nos ayudan con lo que son las estaciones de reciclado. Haciendo reuniones con escuelas, estos tiempos estuvimos reunidos con la escuela secundaria de adultos, que tuvieron un proyecto de reciclaje, de empresarial y cosas así, que estuvimos aportando ahí. También con escuelas, ahora tenemos que ir a la escuela 31, 32, es la de Villa Adriana, que estamos llevando un contenedor y también tenemos que dar una charla sobre el reciclaje. O sea, para proteger el medio ambiente. Bien, y esto que me mencionabas, que están llevando un contenedor, últimamente uno lo nota más quizás ahora que en las plazas de Cañuelas hay también, ¿no? Para que uno pueda llevar, saber bien dónde, poder realizar en primera instancia esa división de basura, ¿no? Claro, sí, nosotros tenemos contenedores en lo que es Uribe Larrea, El Taladro, Máximo Paz, Cañuelas Centro, que vendría a ser Gran Señalén, en la estación, en Los Pozos. Hemos llevado estaciones de reciclados. O sea, después tenemos contenedores más chicos que llevamos a comercios y esas cosas, que escuelas. Era cuando estábamos en Cañuelas Recicla, hacíamos la recolección nosotros diferenciada, que pasábamos por los domicilios de las personas para retirar el material. Que hoy eso no lo estamos haciendo porque no tenemos, los vehículos necesarios para eso. Tenemos un camión, pero es un camión grande que no podemos. La gente que más nos llamaba para retirar los materiales era Cañuela Centro. Entonces se nos complica para pasar a buscar el material. Por eso es que estamos tratando de meter contenedores en diferentes lugares para que sea un punto para que la gente tenga para dejar su material. En sí somos, autodependientes. La cooperativa la formamos nosotros. Sí tenemos acompañamiento del municipio, que le voy a dar gracias a nuestra intendenta Marisa Fassi, que fue la que nos consiguió los contenedores, las estaciones de reciclado y una enfardadora nueva que nos entregaron hace muy poco. Y las condiciones del ecopunto sigue siendo bastante parecida a la de hace tiempo, ¿no? Seguimos reciclando de la basura. Sí tenemos más, mejoramos un poco con el tema de los contenedores, eso nos ayudó bastante, el tema de la enfardadora, que le da un valor agregado al material que sacamos. Por ese lado mejoramos, sí, bastante. Claro, sí se mejoró mucho el ecopunto en lo que es hoy organización. Se mejoró en ese tema. Todavía estamos trabajando con el tema de la basura, eso sí tenemos que saber, se tiene que terminar. Por eso es que estamos tratando de meter contenedores, meter cosas afuera para lograr mejorar eso. Igual que también lo que nos falta mucho es grandes generadores que no tenemos. ¿Y notaron en el último tiempo más conciencia por parte de, bueno, en este caso los vecinos de Cañuelas? De los vecinos de Cañuelas hay mucha predisposición. Mucha gente nos llama, nos comenta. Tenemos una señora que usa su casa, tiene un garage, usa su garage para que vecinos y familiares le lleven el material y una vez al mes nosotros pasamos a retirar todo ese material. O sea que la gente está interesada. Faltaría un poco más de recursos para poder lograr todo eso. También les queríamos consultar, ya que tenemos la posibilidad, como ustedes saben, estamos en un momento donde los artefactos, los elementos tecnológicos son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con cargadores, pilas, ¿no? Eso que también se tiene que descartar, llega un momento donde hay que descartarlo. ¿Hay algún lugar donde las personas puedan llevar ese tipo de de materiales que ya no se usan, como por ejemplo pilas, para no tirarlos a la basura, digamos, a un contenedor común y corriente? Hoy nosotros no lo estamos trabajando porque, o sea, lo trabajamos cuando estábamos con Cañón de Recicla, que, o sea, hacíamos un traspaso a otras cooperativas de Loma que trabajaban con eso, en realidad. Nosotros hoy no, porque no tenemos cómo trabajarlo todavía. Bien, ¿qué les pueden recomendar o algún lugar que les puedan, sí, que les puedan recomendar a las personas que realizan ese tipo de reciclado y que, porque no quieren, justamente por esto de la concientización, no quieren tirarlo a la basura? No, nosotros lo que sí tenemos buena relación con ellos, con los que son, que es Cañón de Recicla, que se lo podemos hacer el traspaso, no hay ningún drama. Uh-huh. Estamos siendo parte de una federación que la creamos hace poco. FAR3 se llama la cooperativa, la federación, que vendría a ser Federación Argentina de Cooperativa de Trabajadores del Reciclado. Hace poco que empezó a funcionar. Nosotros ahora estamos siendo parte de esa federación, que somos 10 cooperativas que trabajamos. ¿En qué los beneficia ese tipo de integración? Y nos beneficia, o sea, las 10 cooperativas que estamos, somos cooperativas que no tenemos apoyo de ninguna organización. Y que estamos surgiendo, estamos avanzando sin tener un apoyo. Entonces lo que necesitamos ahora es, o sea, la experiencia que tengo yo desde mi lugar, compartirla con otras cooperativas para que esas mismas cooperativas también compartan con nosotros lo que aprendieron en el transcurso de este laburo, ¿no? Y cosas así, y también tener un poco más de apoyo político, si se puede decir. Les pido, ¿no?, unas breves palabras de, bueno, cómo es su labor de día a día y quizás si hay alguna historia detrás de para que ustedes, digamos, lleguen a elegir dedicarse a todo lo que tiene que ver con el reciclado. Si quizás, no sé, alguna historia de vida de ustedes que lo llevó a esto. Y en realidad lo que estamos haciendo reciclado es porque es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer. Así no nos guste el trabajo, como lo estamos haciendo ahora, sí nos interesa mucho. Y nosotros, bueno, mi viejo trabajó de esto, estuvo en el ecopunto. Nosotros íbamos a la escuela y salíamos de la escuela y íbamos al ecopunto a trabajar. Yo, por ejemplo, tengo otro laburo. Yo sé lo que es albañilería. Sé también mucho, lo que yo me destaco más, que es la herrería. Hago mucha herrería. Lo que hoy me está ayudando mucho. No, yo trabajé toda mi vida ahí de chico. También salía de la escuela y me iba a trabajar ahí. Y me empezó a gustar la plata. Y ya tengo 31 años y hace más de 20 años que estoy trabajando ahí. Y me gusta hacerlo. No sé hacer otra cosa. Estuve trabajando en muchos lados, de camionero, de muchas cosas, pero me gusta estar ahí y me gusta acompañar a mi hermano y a la gente que está en mi grupo. Y lo voy a hacer hasta que ya no pueda más. ¿Y han tenido la posibilidad de conocer otros ecopuntos de otros distritos? Ecopuntos no, pero sí otras cooperativas. Uh-huh. Sí hemos ido a visitar. Vamos mucho a Loma. A Loma. Es como la que está más avanzada, ¿no?, en esos temas. Sí. Es más, un compañero de Loma, que no, fue el que no, nos brindó el camión, o sea, nosotros lo compramos al camión, pero él nos dio facilidades de pago y todo eso. Ya con el primer camión que hemos comprado con Cañuelas Recicla, también fue él el que nos dio una mano con eso. Entonces, entre nosotros es como que nos vamos ayudando para poder avanzar. Y es fundamental que esté ese lugar, digamos, que se realice este tipo de trabajo. Quizás está un poco desvalorizado, quizás tiene poca visibilidad, pero es fundamental, ¿no? Es una parte muy importante en el distrito. Claro, es lo que tratamos de hacer con la federación, es que las cooperativas sean reconocidas como cooperativas. Uh-huh. Y que el trabajo que hacemos sea reconocido como trabajo esencial. Claro. ¿No? ¿Cuántas horas hacen por día? En realidad no tenemos hora. Nosotros tenemos, o sea, la hora de trabajo de nosotros es de las 5 de la tarde a la 1 de la mañana, que trabajamos en el eco. Después en el día hacemos las recolecciones. Que en el día no tenemos horario, puede ser en cualquier momento. Sí. Medios, redes sociales, contactos que nos puedan dejar para aquellas personas que luego de la nota tomen más conciencia quizás, o quizás justamente hacen reciclado pero no saben dónde llevar esas cosas. Sí, tenemos una página de Instagram. Uh-huh. Que es Cañuelas Sustentable, se llama la página de Instagram, y también en Facebook. Y bueno, ahí se pueden comunicar para cualquier consulta.